el sentido de nuestra, de la obra que presentamos, que es una publicación del Instituto Científico Antonio Cini, un instituto muy importante de CONICET, fundado ni más ni menos que por Guillermo Furlong, que es la mejor tradición histórica de la Argentina, y la Universidad Católica de La Plata. Tengo que hacer una referencia a este instituto que dirige desde hace muchos años Jorge Boschievich. Este instituto no es solamente un instituto vinculado, asociado a la universidad, sino que de ahí salió la organización de la parte científica y de investigación de nuestra universidad, que no tenía esa dimensión anteriormente. Y ahora tiene 80 investigaciones en marcha. El primer secretario de investigaciones fue Jorge Boschievich. Tengo que hacer ese reconocimiento. Mi relación con Antonio Caponeto es muy anterior, tiene cerca de 40 años. Y ha sido, por lo menos para mí, muy fecunda. Hemos hecho muchas obras en común. Desde Gladius, que ya va llegando a los 30 años, hasta este intento de restaurar los estudios históricos en relación con la universidad. Tengo aquí otro libro de Antonio, Metodología de Estudio y Exposición Oral, donde él ya colaboró con nosotros en la formación de nuestros docentes, en un curso memorable, se han agotado dos ediciones de este libro. Y ahora presentamos Los Críticos del Revisionismo Histórico. En el medio, en estas empresas también hemos estado con Díaz Araujo. Él estuvo desde el primer número de Gladius, y en el medio hemos sido los tres partícipes con el padre Sáenz y con Patricio Arrandle del Pionero de una epopeya mexicana, donde una universidad mexicana, la primada más vieja de América hispánica, y que respeta mucho y valora mucho el pensamiento católico argentino, nos invitó, llegando al punto culminante de nuestra vida, en el momento que fuimos partícipes de la canonización de los mártires cristeros en Guadalajara, donde estaba presente el doctor Díaz Araujo, que había hecho un importantísimo estudio en la Argentina, el más importante en esa época, y también el querido padre Sáenz, que ya había escrito la historia de Anacleto, y ahora terminó su libro sobre la cristiada. Ambos autores, y por supuesto Antonio, fueron consultados para el guión de la película esta, que ya creo que ha empezado a rodarse en México en algún momento. De modo que menciono eso por toda una vida de amistad intelectual profunda y de comunes anhelos de servicio a Dios y a nuestro país y a la inteligencia argentina. Ahora nos referimos un poco al libro. No en el fondo, que es un tema del doctor Díaz Araujo, pero sí del significado del mismo. El padre Castellani era un gran agente de provocación del Espíritu Santo y se mandó provocaciones memorables. Una diciendo, contradiciendo a Furlong, cuando Furlong había escrito una obra sobre la filosofía en la Argentina. Entonces lo atacó severamente y le dijo: no se puede hablar de filosofía en la Argentina, filosofía en la Argentina no hay, hay una copia de lo que se dice en Europa. Entonces Furlong fue y lo vio a Caturelli joven y le dijo: yo ya no tengo tiempo de responder eso, pero hay filosofía en la Argentina. Y fue la obra de toda la vida de Caturelli, que escribió Historia de la filosofía en la Argentina, donde analizó 1.200 autores desde el año 1613 hasta el año 2000. Evidentemente esa provocación de Castellani fue fecunda, y para responderle a Caturelli va a tener que reunirse una escuela con 20 autores, porque nadie tiene capacidad de... No es responderle a Caturelli, no es el trabajo de una sola persona. La otra provocación es la que respondió Antonio Caponeto, y es cuando dijo: el padre Benítez le pidió que escriba la historia de los heterodoxos argentinos, como había escrito Menéndez y Pelayo la historia de los heterodoxos españoles. Bueno, otro no de Castellani: los heterodoxos españoles valen la pena, los argentinos no. Así que era la negación del tema, pero eso actuó como una provocación. Antonio se tomó el trabajo, y ahora con este volumen, que es el tercero, el que escribe para la UCAL, los otros dos fueron esfuerzo exclusivo del Instituto Antonio Cini, concluye un esfuerzo en la magnitud, por lo menos en la cantidad de páginas, similar, aunque se refiere solamente a la heterodoxia histórica. Pero por la misma modalidad que él, hay una historia del pensamiento, ¿no es cierto? Y hay un principio de unidad que les voy a decir cuál es. Porque en un momento parece que estuviera respondiendo a la plaga apocalíptica de las langostas. En el Apocalipsis aparecen grandes fieras, pero uno de los que más perturban es una multitudinaria, que es la plaga de las langostas, que dice Castellani que son los ideólogos, los periodistas, los macaneadores, que aturden, enrarecen el aire, ¿no?, y preparan la gran persecución. Entonces, él se salió a cazar las langostas, y realmente es una colección de ver el índice del último libro nomás, la tremenda de actores que estudió, que analizó, que profundizó y que ahora comentará el doctor Díaz Araujo. Este libro hay que verlo en paralelo con una obra que también editamos del doctor Díaz, que es Los Irracionalismos, donde él, para responder a uno de los macañadores, que es Sebrelli, analiza 33 herejías modernas en ese libro de los irracionalismos. Bueno, esto es como la clase práctica de muchos de esos herejes. Hay otra obra también que se podría leer en conjunto, Las casas de costado y el libro de las leyendas negras, donde ambos se ocupan de uno de los primeros falsificadores de América, que fue el padre Las Casas. Por lo tanto, me parece muy interesante que sea el doctor Díaz el que analice la obra, y seguramente su juicio va a ser el que le haga justicia a la obra y no el mío, que simplemente quiere motivar el interés de la obra. Una reflexión más, que sería, lo llamaría yo, el señorío de Antonio Caponeto. ¿Desde qué lugar nosotros podemos juzgar a todas estas personas? ¿Y qué derecho tenemos a juzgarlas? Y eso viene de él y nosotros, o él por nosotros también. Y es desde el propio cristianismo. ¿Por qué? Porque toda esta descomposición social, toda esta falsificación de la memoria, que es un ataque contra el padre, como la falsificación de las ideas es un ataque contra el hijo, Y la falsificación del amor y de la caridad y de la solidaridad es un ataque contra el Espíritu Santo. Pero lo primero es la memoria para destruir un país, la falsificación de la memoria. Y está representada por la historia, como las ideas son la filosofía y las letras podrían ser la caridad, o el esplendor, o refulgir de las otras dos cosas. Las humanidades en el fondo son una sola, porque la mejor historia es la historia de las ideas, y eso puede ser muy bellamente escrito. Y es la siguiente situación. Todas estas ideas que vamos a ver son ideas cristianas falsificadas. Dios, por ejemplo, como cuando decimos que es el mismo Dios para todos, los budistas adoran a Jesucristo, no, entonces no es el mismo Dios. No podemos decir eso, vaciar la palabra de Dios, ¿no? El pueblo, la libertad, la caridad cristiana transformada en fraternidad masónica y carnal, etc. Es una gran falsificación del cristianismo y justamente no tienen ninguna unidad porque el error es disperso, pero la unidad es que en última instancia niegan al verbo. Entonces, en cuanto que esto es una negación de la civilización cristiana, pero hecha a partir de la desencialización de ella misma, por eso justamente el cristianismo o la iglesia es la que es capaz de juzgar. Porque es la que conserva el sentido que estos irracionalismos, como diría Elías Araujo, han perdido. Lo que han hecho en todos los casos es lo mismo, extirpar los tipos divinos de las palabras, que al final se reducen a una sola, el verbo, los verbos se reducen al verbo. Entonces, esa es la perspectiva, el conocimiento por los primeros principios, el respeto de las esencias, y en cuanto a lo que se refiere a la gente, los arquetipos, tema también muy querido por Antonio Caponeto. Desde ese lugar, él juzga los acontecimientos y le da una unidad que ellos en sí mismos no tienen, porque su unidad la adquieren por negar las cosas que son. Finalmente, quiero decir dos frases de historia que me gustaron mucho, porque el tema es la historia, y que se cumplen cabalmente en la obra de Caponeto. Una que podría ser la historia natural, la historia común, y la frase es de Cicerón. Todo el mundo conoce la frase de Cicerón, que es la historia maestra de la vida. Cicerón dijo una frase más completa que esa y más linda. Dijo que la historia es luz de la verdad, testigo del tiempo y maestra de la vida. Esta obra cumple esos tres requisitos de Cicerón. Durante muchos siglos la definición no fue superada, hasta que leemos en Membiel una más profunda, si cabía. Miren que es difícil superar algo que sea luz de la verdad, testigo del tiempo, esa palabra que el cristianismo elevó tanto, testigo, ¿no?, a mártir, y maestra de la vida. Y es, la definición de Membiel es la siguiente: la historia es la mente divina, leída por los ángeles y escrita en el tiempo. Donde los hombres no pueden leer, los santos y los ángeles pueden leer. Bueno, esta dimensión sobrenatural también existe en la historia, en la obra magna esta de el querido amigo Antonio Caponeto. Y es justamente esta visión la que le da unidad a este perverso polimorfo, que es la peste de las langostas. Ha logrado cierta unanimidad en ellos, que son desafiados aquí. Nadie respondió. No conozco una sola crítica al libro, excepto el ataque del CONICET a los primeros informes, que le valió su persecución en ese lugar. Pero fue un ataque administrativo, no un ataque, una defensa académica. Por último, a pesar de que es una crítica a los críticos, es una gran obra de caridad. Y respecto de los mismos personajes, porque se tomó en serio la obra de ellos, aunque no sea seria, pero sí se tomó en serio a las personas, haciendo el gran acto de caridad, de entrega, ese que no quiso hacer Catelani, porque no valen la pena, lo hizo él, porque valen la pena en cuanto personas, sacarlas del error. Y porque también la patria vale la pena, porque está intoxicada con todas estas falsificaciones históricas. Por todas estas razones, nosotros estamos muy orgullosos de haber podido editar este libro, que hará mucho bien como luz de la verdad, como testigo del tiempo y como maestra de la vida. Muchas gracias. Se puede llegar. Y en su acción en el tiempo, él hace años que es rector de esta universidad, que estaba en una medianía y que él la va elevando a la categoría realmente universitaria. Entre otras cosas, para no mencionar las demás académicas, la creación de esta librería, de esta biblioteca que se va nutriendo de muchas obras importantes. Personalmente le estoy muy agradecido porque he encontrado allí el modo de publicar algunos trabajos míos. Bien, y pasando a lo que nos convoca. El otro día presentaba un libro de un joven, Sebastián Miranda, un libro sobre la tablada, que lo recomiendo. Y lo recomiendo todo porque es una obra realmente de un joven. Yo veía como que si fuera angostándose nuestra línea de pensamiento, hubieran quedado atrás los grandes maestros y nosotros la generación intermedia. Pero cuando veo uno, a un joven como este escribir con una obra enjundiosa y realmente perfecta sobre ese tema, vuelve la alegría, porque es evidente que hay una transmisión. Hay acá también, ante todo, que en estas palabras un tanto desilvanadas, que es una especie de paradoja, porque que yo tenga que presentar a Antonio ante un público de Buenos Aires es un poco extraño. Yo soy una persona rara para este ambiente porque soy un cuyano, ahora cuyano platense. pero no he vivido en Buenos Aires, no pertenezco a los ambientes de Buenos Aires, no me parecía que debiera ser yo que tuviera que hacer esta presentación. Pero bueno, hemos tenido crecimientos a veces paralelos, nuestras capillas, nuestros grupos, hemos ido permaneciendo en esta Argentina tumultuosa. Una Argentina que, lo decía en la presentación de Miranda, adolece de dos fenómenos que no se dan en otras naciones hispanoamericanas. Una nación fracturada y una nación asediada. Fracturada históricamente, sobre todo en la batalla de Pavón, en septiembre de 1861. Porque allí se decidió, ya lo habían decidido los intelectuales que ganaron esa batalla, terminar con el pasado, negar el pasado hispánico y el pasado criollo. Eso, el liberalismo estuvo operando en toda América, pero no de esta manera absoluta, es decir, como si no hubiera existido el país de antes. Y después asediado, también por un motivo muy particular de la Argentina. La Argentina no es Bolivia, no es Paraguay, es una gran nación, es el octavo espacio geopolítico del mundo, por el que nosotros debemos agradecer a Dios haber nacido acá, de sentir, como decía don Leopoldo Lugones, el indoblegable orgullo de ser argentino. Bueno, y por eso mismo es que somos asediados, porque si no, no se ocuparían de nosotros, por nuestras riquezas, por un pueblo que era bueno y que va siendo asediado y destruido, claro, como una fortaleza que se va arruinando. Entonces, con esas dos actitudes desarrollaba yo el tema de la historia, porque no solamente fue que política y bélicamente se triunfara el liberalismo en Pavón, sino que además el general victorioso, y ya saben ustedes que es una victoria entre comillas, puesto que él estaba embarcándose en San Nicolás para venirse a Buenos Aires, porque se consideraba como el que realmente había ganado la batalla, se retiró, él tuvo que volver al campo de Pavón. El general victorioso era también un gran escritor de esa generación, a veces llamada romántica, que se va a encargar de negar el pasado, pero poner en lugar del pasado una mitología. Un mayo falso, un 9 de julio falso, un San Martín falso, un Belgrano falso. Él va a ser el gran fabulador de la historia, don Bartolomé Mitre. Y lo va a hacer con todo cuidado, con toda pulcritud. Él no disparatea como Sarmiento, o no se va por la pura lógica como Alberdi. Él se aplica a la historia y hace este monumento del liberalismo que falsifica a la Argentina. Y entonces, pienso yo que si no se remonta uno hasta Pavón, para volver a poner el pasado donde debe estar y de ahí reemprender la marcha, y si no se contradice esa historia falsa, no tenemos destino. Y eso es lo que vemos a diario, porque estas cosas que yo digo normalmente no se aventuran entre nosotros, ¿no? La gente se maneja con un panorama, un horizonte muy pequeño. No se dan cuenta que hay que ir hacia, bien hacia atrás. Bueno, en ese ir hacia atrás, en los años 30, apareció una generación espléndida, también única, tal vez, no solamente en Hispanoamérica, sino, me atrevería a decir, en gran parte de Occidente, porque estuvo compuesta por teólogos, por filósofos, por literatos, por pintores, ensayistas e historiadores. En los historiadores crearon ellos el movimiento revisionista, que se agrupó en el año 38 en el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Y empezaron a hacer una producción que fue creciendo y restableciendo toda la verdad, porque el centro de la negación que habían hecho en Pavón era Rosas. A él lo habían expatriado, lo habían condenado penalmente, y se lo había negado principalmente en la historiografía mitrista no tenía un lugar, es decir, había allí un hueco, un vacío. Bien, el revisionismo se afincó en este primer paso que fue el rosismo, y lo hizo de una manera contundente, absoluta, porque siempre se trabajó a favor de la verdad, como bien decía recién el señor Pichón. Hay que ser luz de la verdad. No, nos han acusado, a ellos, a los descendientes como yo, de creernos dueños de la verdad. No, hemos dejado que la verdad sea dueña de nosotros, y es muy distinto, porque no somos inmanentistas. Creemos que la verdad existe fuera de nosotros y hacia ella vamos. Bien, la batalla del revisionismo de los años 30, 40 fue magnífica. Y bastaría recordar tres nombres muy disímiles, ¿no? Pero uno, mi maestro personal, don Julio Irazusta, don Vicente Sierra y don José María Rosa. Y después la presencia de la multitud de monografías, de obras que cubrieron todo ese periodo, pero de forma completa. Al punto que yo creía que allí, cuando empecé mi carrera de historiador, no tenía nada que hacer. Con los años descubrí que podía hacerlo en este libro que hice sobre los argentinos en Chile, es decir, cómo se vio y se sufrió el tiempo de Rosas en Chile. Pero en general, esa época fue absolutamente bien cubierta, aun cuando admite siempre nuevas monografías que mejoran. Y quiero recordar a mi gran amigo Mario Guillermo Saraví, que ha hecho grandes aportes y ahora está publicando un libro sobre el General Paz, o Elena Bonura, que ha entrado en el tema económico de la época de Rosa. Pero el monumento ya está, es inconmovible, es pétreo. Y entonces, ¿qué hacían aquellos historiadores falsificadores, sus descendientes, que se habían adueñado, se habían apropiado? El padre Castellán ha hablado del Taita Magno de la historia, perdón, Ricardo Levene. Habían creado la academia para hacer una historia oficial, para que no pudiera conmoverse aquella mentira. Y se encontraban con que ahora todo estaba vuelto a su quicio. No han podido con eso, no han podido. Los 8 tomos de don Julio Irazusta sobre Rosa, nadie los ha contestado, ni los han leído, para decir verdad. Entonces, ¿qué les quedaba? Bueno, hacer desde el otro ángulo, el de la historiografía. Es decir, hacer historia de los libros de los historiadores revisionistas, meterse con argumentos ad hominem, con los que escribieron, reescribieron la historia como se debía. Y ahí teníamos un bache, porque la palabra historia, esto es un lugar común, pero tal vez deba recordarlo, son los hechos trascendentes del pasado humano, ¿no? Cuando se cuentan, estamos ante la voz historia en sentido científico. Y a veces cuando se trasladan, aún decimos la historia de Caponeto. El segundo sentido de relato, cabe hablar entonces de la historiografía. En este caso, historiografía revisionista, rosista, y que había quedado afectada por la presencia de una serie de seguidores de la escuela clásica, con diversas variantes, que atacaban el revisionismo sin meterse con él en tanto que historia, porque no podían. E incluso en el orden de la divulgación se había avanzado mucho. Piensen nada más en las obras, tanto del plano histórico como del orden novelístico de don Manuel Gálvez, o aquella magnífica síntesis que hizo Ernesto Palacio. No podían con eso, entonces optaron por ir creando ataques, algunos de una bajeza inconmensurable. Por ejemplo, querer desacreditar los 8 tomos de Julio Irazusta diciendo que escribía eso porque era ganadero, o cosas por el estilo. Realmente, yo, tanto que me dedicaba a esta ciencia, me sentía acongojado por eso, pero no veía cómo se podía contestar. Por suerte, la suerte de la Argentina, la verdadera suerte de la Argentina, hizo que apareciera Antonio Caponeto. Y entonces él ha contestado a toda esa historiografía. desde la más importante hasta la última de los más insignificantes. Nos encontramos por eso con tres tomos hoy. El primero, vamos, de don Emilio Ravignani, o Sorraquín Becú, Ricardo Levene, o Ricardo Caleguá, hasta hoy, hasta Aníbal Fernández, digamos. Es decir, es un mundo que se ha caído en este intento por criticar al revisionismo. Y Antonio no ha perdonado a ninguno, con esas cosas que tiene despiadada. Él no concede ni un milímetro. Antonio, bueno, todos ustedes lo conocen, lo conocen más de ustedes que yo, como les digo, soy una persona extraña, tremenda. Poeta, periodista, ensayista, gran orador, filósofo, profesor e historiador. Pero yo diría, volviendo a la idea de la historia, para mí siempre ha sido como un cuadro, ¿no? La historia, un cuadro cronológico, que se llena de saberes. Pues un historiador debe saber de todo un poco, desde teología hasta física, porque todos los tipos de fenómenos sobrenaturales y naturales tienen que ocuparse de todos, pone la tela que va dentro del marco, y eso se hace con sabiduría, y no todos los que nos aplicamos a eso la tenemos. Eso es lo que tiene Antonio, además de los otros factores que dije. Él es una persona que tiene sabiduría. Por eso van a ver ustedes, o ya lo han visto en los tomos anteriores, cómo él va argumentando, no solamente con los datos propiamente del tiempo, sino con reflexiones que son de orden filosófico, muy cabales, muy profundas. Enseguida vamos a ir a los autores que desarrollan este tomo, pero lo que salta a la vista como orden temático es que él se enfrenta con algo muy reciente. Este tomo es el más epocal, el que alude más a nuestro inmediato tiempo. Se enfrenta entre dos enemigos, dos adversarios. Es decir, el revisionismo queda entre dos fuegos. Uno, él lo llama con una expresión muy graciosa, alperindonguistas. Estos son la corporación, también le dice, de profesionales serios. Ellos han formado una asociación de profesionales de la historia que funciona como un sindicato. Allí no hay que tener un carnet, dicen, para entrar, porque si no, uno no es considerado historiador. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo, siempre a la obra de mi maestro, dice una historiadora japonesa, Hirasuta era un amateur. Bueno, digo yo, cuando alguno escriba un tomo, uno, no ocho, uno, como el Hirasuta, entonces veremos quién es el amateur. Pero ellos están muy convencidos de que, como se recibieron ahí en la facultad, entonces solamente ellos pueden escribir. Y no, en la facultad se enseñan cosas a veces sin importancia, en la vida se aprende muchas más, entre otras a veces que no se estudian realmente en historia, que es como es la filosofía, son las que verdaderamente dan el carácter de historiador. O algún gran historiador europeo se considera tal porque fue a la facultad de historia, Benville o Mommsen. Bueno, y la otra corriente es una vergüenza para la Argentina, pero existe, es el Instituto Dorrego. Ver que él se ocupa, ya vamos a ver cómo decir, la corriente populista. Está más cerca que de la farándula que de cualquier otra disciplina, ¿no? Y la respuesta, que la pelea entre ellos, ¿no? De personas como Beatrizar o Romerito, ¿no? Es decir, es una cosa que nos deja completamente en el margen. Pero Antonio, con su paciencia, ha ido uno por uno, con un DDT. Y los ha hecho pedazos uno por uno. Uno cree que después de eso ya no queda nada por hacer en la historia argentina, verdaderamente. Pero sí, y acá noto una cosa al margen, por si acá veo algunos jóvenes allá al fondo. historia argentina contemporánea, yo me iba a hablar sobre la Argentina contemporánea. Pero me han quedado dos cosas que me hubiera gustado hacer, pero como ya estoy al final del carrete, no las voy a hacer. Pero si alguno quiere hacerla, una puede encontrarla en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, un informe que hizo el doctor Luciano Molina, y que ha sido archivado en el Juzgado Nacional de Primera Instancia, en lo criminal y correccional número 3, Secretaría 9, 1983. En todo lo referido a la infracción de la PIDUE en la Argentina, con todos sus funcionarios, sus telarañas, todo el gobierno ese que se lo atribuían a un caudillo y que realmente era de la masonería. Eso está archivado, el que quiera puede ir a desenterrarlo y hacer una hermosa historia. Lo otro es un libro que en sí mismo no vale nada, se llamó El libro negro de la segunda tiranía, pero que allí hay un dato que no está en ninguna parte, ha sido después absolutamente omitido, que es quienes quemaron las iglesias en la noche del 16 de junio de 1955. El que se meta allí va a encontrarse con una sorpresa muy grande, porque son los comisarios, los jefes de bomberos. El jefe de bomberos impidió que se quemara la parte del convento de Santo Domingo, donde estaban los recuerdos de las invasiones inglesas, y eso le costó el cargo a este hombre. Bueno, toda esa historia desconocida para la Argentina, hay otro dato, siempre se pueden, perdonen esta digresión, pero va dirigida a algunos jóvenes que puedan tener interés en la historia. Y volvemos a Antonio. Ya les dije, esto iba a ser más que nada una conversación. Hay una serie de temas que solamente Antonio podría asumirlos, porque estaba latente esta cuestión. Parecía que el revisionismo solo podía ser patrimonio de los criollos, que es cierto, gran parte, no todo, de los autores revisionistas de los años 30-40, eran de familias criollas. Y entonces, por ahí ha nacido toda una resistencia en hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes que veían eso como un criollismo. Y Antonio, que como él lo dice, es descendiente de inmigrantes, asume la cuestión y la resuelve magníficamente. Y desde allí pelea con ciertas personas como Bruno Jacobella, como Bandieri, con otros que evidentemente que tienen este problema y no quieren admitir el pasado, no quieren asumir la Argentina hispano-criolla. Y por eso se niegan, aunque no participen de la historia clásica, se niegan a asumir la obra revisionista. Yo pienso acá, y esto es una pequeñísima también digresión mía, que el país es como un árbol. Tiene sus raíces hispanas en tres siglos. Tiene su tronco, el que tuvo que ver con la independencia, criollo. Y tiene sus grandes ramas, su hermoso ramaje, dado por la inmigración. Entre los tres factores se crea la Argentina. Ninguno está de más ni de menos. Ni hay que sentirse dueños de la casa o de menos. Otra digresión en esta conversación. Esto me fue objetado a mí por la señora Eva Clementi cuando yo concursé Historia Argentina Contemporánea. Me dijo, usted, porque, bueno, la familia de mi madre son criollos viejos. ¿Usted cuándo va a dejar ese criollismo? Le dije, mire, desde siempre lo he dejado porque yo no soy ni criollo, ni creo en la Inmaculada Concepción de los criollos ni de los inmigrantes. Mi padre es inmigrante, así que mal estaría para defenderlo de mi madre atacando a mi padre, pero desde luego nunca me he puesto en esa posición. Y que sí la hicieron los liberales que tergiversaron nuestra historia, porque ellos primero decidieron acabar con los criollos, acabar con los gauchos, para traer la inmigración, pero como no vino la inmigración que ellos querían, que era la anglosajona, y vinieron los españoles del sur, los italianos del sur, bueno, Sarmiento se encargó de considerar los peores que los que habían matado antes. Bueno, yo creo que los dos factores esos son los mejores de nuestra población. Antonio resuelve muy claramente esto. También se mete con el tema del pueblo, el vox populi, dice. Ah, claro, lo ha dicho el pueblo votó a Perón. Bueno, entonces ni hablemos. Todo hay que referirlo a Perón, porque si Perón ganó las elecciones, se terminó la discusión. Bueno, él lo va, a ese populismo, lo va a triturar. Y ese populismo es el del que participa Bruno Jacobella, que es un hombre muy inteligente, muy sagaz, pero que se desvía y que merece las correcciones que le va haciendo Antonio. También de eso padece Elia Jiménez Vega. El caso de Jiménez Vega, él lo señala muy bien. Hay además una inquina contra Pepe Rosa. José María Rosa, que tiene sus problemas, que Antonio no le ha perdonado una. Yo tengo una simpatía, lo confieso, por Pepe, porque fue mi profesor. Y lo digo y lo proclamaré. Nunca he visto un profesor más brillante que Pepe Rosa. Claro, era un hombre con muchas debilidades. Y esas debilidades se fueron transmitiendo a su obra. Se convirtió en un comerciante, en definitiva. A mí me pusieron un simple profesor de historia, como nadie quería debatir con él en televisión, cuando fue a presentar a Mendoza su historia, me pusieron ahí y le digo, mire, doctor, él me conocía de la clase, claro, yo voy a tener que disentir con usted. No te hagas problemas, yo he venido a meter el libro. Ese era Pepe, pero también tiene páginas brillantísimas. Bueno, para su desgracia, él sucumbió a los males de su tiempo. Él se dejó inclinar de a poco, como tantos otros, ¿no? Hasta el propio Marechal, todos tuvieron que pagar el tributo al mundo de la Revolución Cubana, y a este izquierdismo nacional que apareció. Y los otros, Jaureche y Fermín Chávez, continuador de Pepe Rosa, pero para mal. Porque Fermín Chávez, sí, de ese no voy a hablar bien. Ni lo hace tampoco Antonio. Pero Jiménez Vega tiene una cuestión personal con Pepe Rosa, entonces es versus Rosa su trabajo sobre el revisionismo. El revisionismo es Pepe Rosa. Pepe Rosa mal copió algunos documentos sobre la caída de Rosas, y entonces, bueno, el revisionismo no sirve para nada. Establece falsos paralelos, Jiménez Vega, ¿no? Y termina en este asunto oficialista, ¿no? Muy bien, dice, tanto para referirse a uno u otro, Antonio, acá hay un pequeño problema, que es que hay uno de todos estos oficialistas, todos peronistas, que no fue rosista, y es nada menos que el general Perón. Él nunca fue revisionista, nunca fue rosista, siempre defendió a la historia clásica. Ese es el pequeño problema que se encuentra en esto, que ponen a Perón como el fiel de la balanza, ¿no? Y con esos elementos entra él en la polémica Zule Galasso. Uno del Instituto de Rosas, el Instituto de Rosas se malió hace muchos años, por eso los mejores nacionalistas se tuvieron que ir de allí. Pero después se puso peor, y él señala un caso de un señor Osorio, que era un guerrillero montonero, que admite él que financió y dominó el Instituto de Rosas. Y ahí de allí está este señor Zule, que polemiza, tiene una larga polémica con Norberto Galasso de la izquierda nacional, del marxismo nacional. Y Antonio va mostrando los dos, los errores de los dos, que en el fondo son comunes, porque las filosofías de los dos son inmanentistas. Por eso, en última instancia, ellos son economicistas. Ambos, incluso el sureste, que se declara rosista, lo emparenta con Mariano Moreno, para que no darle lugar a que el otro lo ataque por ahí. No, si él es tan jacobino como el otro. Entonces, ¿qué defensa del revisionismo es esa? Había necesidad de limpiar todo eso, de echar un poco de lavandina, y lo ha hecho Antonio. Y lo hace citando a otro gran amigo y gran ensayista, historiador, revisionista, Juan Pablo Olivero. Bueno, este galazo es de lo último, ¿no? Y Antonio la va poniendo toda. La comparación de San Martín con el Che Guevara. La moral del éxito que proponen los dos. Es largo el tema de la polémica de estos. Había que tener realmente ganas. Antonio se ha puesto, ha desmenuzado a estos dos sujetos y ha terminado con ellos. Incluso con un muy pequeño sujeto, un tal Pestaña, que este también viene con la historieta esta de que los revisionistas eran eso porque eran estancieros, ganaderos, entonces defendían sus intereses, y además criollista. Antonio dice, el pecado original, ¿no?, de haber sido criollo. Y dice, pero ahora resulta que la sociedad rural ya no está en manos de aquello, no está en manos de los Pancho Lena, el señor Biocán. Esos son mitos y estupideces de otra época que se vuelven cada tanto. Después se ocupa de personas más serias, que no están en ese nivel que acabo de decir, que como si, por ejemplo, de Bandieri, el caso del doctor Lisandro, también habla de uno. Acá reproduce algo que a mí me produjo mucha gracia, una frase de Ricardo Paz, que la había que fundar el Club de Residentes Argentinos, ¿no? En esta Argentina, donde somos extraños realmente a sus dominios mediáticos, crear este Club de Residentes Argentinos. O como decía Juan Pablo Oliver, ponernos un cartel que diga, tenemos fe en la Argentina, porque todos estos descreen del país. Y oponiéndolo, al caso del doctor Lisandro, a quien sí conocí, es una persona de una obsesión anti-jesuítica. Para él, el demonio son los jesuitas. No es que sean muy brillantes los defensores actuales de esa orden. Yo conocí en Chile al autor de un libro que se llama Jesús. Mete con el padre Burlo, que era una gran persona. Yo tuve la suerte, magnífica suerte, de conocerlo y de tratarlo acá en El Salvador. Además de ser un historiador de primera, era una bellísima persona el padre Burlo. Y Lisandro, llevado por su afán de combatir a los jesuitas, se mete con el padre. Y deja para el final. Vuelve ahí sobre lo que inicialmente presenta la lucha del Instituto Dorrego con la Asociación de Investigadores de Historia, que es realmente una cosa desoladora, porque el Pacho O'Donnell, que es la cabeza, es un aficionado a la historia, que a veces ha escrito algunas cosas más o menos, pero muy bien que le ha encontrado la falda, ¿no? Porque el que se mete con el revisionismo, ya es que se cuide, porque Antonio le va a encontrar por dónde. Le ha descubierto que es mitrista. El famoso Instituto Popular de Revisionismo, resulta que el caballero es mitrista. Además es peronista, padece de todos los oficialismos y economicismos, que son de las escuelas clásicas, sino que ahora lo presenta como cosa popular. Y se llena de sujetos impresentables, que están casi más para una asociación delictiva, el Aníbal Fernández, Cosia, y esos sujetos. Ese es el Instituto Dorrego. Piña, que es sobre el que yo escribí hace un tiempo un artículo que le puse Basta de Naná, porque digo, no sé si es un apellido o un apodo. Y la Corporación de Profesionales Serios, que no se le quedan atrás, la Beatriz Sarlo, que para atacar a estos otros sinvergüenzas, ella inmediatamente pone distancia con todos los nacionales, incluida la guerra de Malvinas. Se declaran apátridas para combatir a estos patrioteros de cuarta, y entre ellos el más importante, que es Romerito. Luis Alberto Romero es hijo de José Luis Romero, que era un historiador con cierta consideración. Yo lo tuve también de profesor, socialista, público, que hizo algunas obras, algunos aportes. El hijo no sirve para nada. Romerito es marxista, pero no ha escrito nada que valga la pena. Ha escrito cosas para los kioscos, ¿no? Pero, bueno, y entonces acá viene el nombre de los profesionales serios de la corporación a atacar a los del Torrejos. Bueno, todo esto y mucho más, la respuesta, porque a esto les dice, como mencioné antes, que son el comisariato progresista, que tienen su sede allá en Berkeley, donde está Alperindongui, porque Tulio Alperindongui se maneja, bueno, estamos en la época de la computadora, pero él no viene a la Argentina, desde allá le manda órdenes a esto. No quiero extenderme más porque si no le sacaría, tenía previsto hacer algunas lecturas, pero voy a hacer una sola, que me parece muy bien, con la que cierra el libro Antonio, y que me parece que ha sido magnífico el hallazgo. Es unos versos del poeta de América, de Rubén Darío, que dicen: puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de este modo su fulgor oscurecer, pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante, y ha de ser siempre el diamante por más que lo manche el cielo. Eso es el revisionismo, y de eso se ha ocupado Antonio Caponeta. Puede ser, enseña Don Quijote, no puedes ir hablando con todo rigor que un caballero sea desagradecido. Porque intentamos ser fieles a esta consigna quijotesca o cervantina, y que queremos empezar agradeciendo. Gracias a Rafael Braide, antiguo amigo con tantas peripecias a cuestas. De no haber sido por su decisión rectora, estas páginas no habrían pasado los umbrales de mi escritorio. Con palabras marechalianas, te lo digo, Rafael, el verbo que te nombra y me nombra, se cura de repente la soledad del alma. Muchas gracias. Es director del Instituto Bibliográfico Antonio Cini, amigo y maestro, exponente fiel del verdadero revisionismo histórico, erudito, científico, disciplinado, arduo, y por eso mismo sometido a la maligna persecución del aparato científico estatal. Sin su consejo y sin su guía permanentes, no hubiéramos podido escribir esta obra, ni escribirla, ni proseguirla. Jorge, donde esté escondido por su timidez habitual esta noche en este cuarto, escuche lo que digo, no podrán esconder ni podrán acallar el peso de su erudición aquilatada. Siga adelante con esa proeza magnífica que está haciendo de rescatar los impresos de la Confederación Argentina. Gracias a Enrique Díaz Araujo, su obra literalmente extraordinaria, por lo fecunda, por lo valiosa, por lo diversa, lo múltiple, por la solidez, por la incumbia, su obra lo presenta solo y lo pondera como modelo. Un modelo digno de ser imitado desde todo punto de vista, el profesional y el humano. Que un hombre de la talla y moral de Enrique haya condescendido a darle el palarazo a estas páginas no retrata mi mérito, magnanimidad y su ejercicio de la calidad cristiana. Gracias a cuantos hicieron materialmente posible esta obra, cargando sobre sus hombros la dura responsabilidad de darle forma física a un proyecto. Gracias, queridísimo Javier Rodríguez Barnes, no ha pasado inadvertido tu esfuerzo. Gracias, Carlos Vicio, ausente por aviso. Por último, gracias a mi familia, a mis hijos y a mi esposa. Hace 40 años que soy deudor de su compañía, por lo que algunos me sugieren que debería escribir próximamente la 40º año, aunque me temo que ella quiera escribir la cuanta cura. Gracias, de muchas maneras dichas. Y gracias a los presentes, aquí hay amigos, hay maestros, hay alumnos, hay discípulos. Gracias a todos ellos. En cuanto al contenido de este libro, si algo me correspondería decir a mí esta noche brevemente, sería un mensaje de desagravio. Es necesario dirigir un desagravio a los verdaderos revisionistas, porque lo que alguna vez se llamó revisionismo histórico en Argentina fue una escuela historiográfica seria, formada por intelectuales de nota, por patriotas, que dieron una lección de inteligencia, de hidalguía y de coraje, rescatando la nombradía de la patria argentina. Hoy, en lugar de estos hombres egregios, olvidados y vituperados, ha sido sustituido por una repugnante recua de ideólogos oficialistas y oficiosos. Todos juntos no hacen un historiador, pero todos juntos tampoco hacen un ser humano. Son los nuevos miembros de esta casta pseudo-intelectual, los que escriben los bestsellers, los que ocupan los espacios radiales, televisivos, ministeriales, los que penetran con sus versiones sesgadas y mendaces para el público común, para el público indocto y aún para el público sedicentemente culto. Estos son los que merecen ser llamados hoy revisionistas. Nos formulamos una pregunta retórica llena de dolor. ¿Quién podría reconocer tras el rostro desalineado y estúpido de estos revisionistas falaces aquella corriente de pensamiento que albergó los espíritus más nobles, más caballerescos, más escudriñadores, más genuinamente rebeldes, más gallardos y hasta más caballerescos que tuvo la historiografía argentina en el siglo XX? Nos preguntamos también cómo decirles a los más jóvenes y a los argentinos desprevenidos en general, que son víctimas comunes y recurrentes de esta basofia nutricia, cómo decirles que todo esto no tiene absolutamente nada que ver con el revisionismo histórico. Lo que hoy prevalece como revisionismo garantizado y estatizado por el aparato gubernamental es un programa de desgastamiento, un programa de ruina nacional, un programa mucho más grave que el que realizaron en contra de la nacionalidad los miembros de la generación triunfante en Caseros. Ernesto Palacio hoy volvería a escribir la historia falsificada, pero con muchísimos más datos y más dolores para aportar. Por eso no es cierto que el revisionismo está vigente, como dice Pacho Donen. Lo que está peligrosamente vigente es su escarnio, su parodia, su caricatura, su pantomima, su mueca servil y torpe a la vez. Pero el otro, y aquí la razón de este desagravio, el otro, el revisionismo primordial, el revisionismo auténtico, ese vivirá para siempre. Vivirá en la memoria de los libros inolvidables que han escrito aquellos maestros, que forjaron esta escuela en la soledad, en la adversidad y en la lucha. Vivirá sin mancilla en el recuerdo de los frutos intelectuales que han dejado. Quiero que llegue para ellos el sencillo homenaje de estas páginas. Alberto Escurra Medrano, Juli Lasuta, Pecco Ibarguren, Vicente Sierra, Ernesto Palacio, Manuel Gálvez, Hugo Guas. Los recuerdo con honra, los honro agradecido, les doy gracias con emoción.